Las clases se realizarán todos los viernes a partir del 7 de septiembre, entre las 8:30 de la mañana y las 5 de la tarde. Impugnadas elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. El alcalde del municipio de Ubaque, Carlos Baudilio Alba, habla para Recorriendo Cundinamarca acerca de las obras de la vía Ubaque-Caquesa y los recursos asignados para el mejoramiento de esta vía que beneficia a los habitantes de los municipios de Fomeque, Choachí y Ubaque. Titular desde Tabio. La noticia de hoy es cultural. El pasado 25 de agosto, Radio Huayca Estéreo estuvo presente en la exposición de Sandra López. Ella quiere compartir sobre naturaleza. Así ha llamado a esta exposición que se dio inicio en la Casa Ibáñez Erazo. El titular desde Sesquilé. Se celebró el Día del Campesino y la Alcaldía Municipal realizó importantes pronunciamientos respecto a los buenos días que esperan en materia económica al municipio. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Cabrera, Luis Hernando Medina Maecha. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fúquene, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el propósito de restablecer un amplio sector de la laguna de Fúquene y mejorar la calidad de las aguas que le ingresan por la desembocadura del río Suárez, la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia de Desarrollo del Departamento iniciaron trabajos de recuperación de un amplio sector de este espejo de agua. Así lo dio a conocer la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, que puntualizó que las actividades iniciaron en labores para la extracción de vegetación acuática, inicialmente 10.000 toneladas hasta llegar a las 20.000 toneladas. Y previamente se recuperó la maquinaria departamental destinada a extraer malezas acuáticas. Los trabajos incluyen la instalación y monitoreo de un sistema de aireación extendida en el canal de acceso al río Baté, para determinar si este sistema es el adecuado para mejorar la calidad del agua que ingresa a la laguna. De otra parte, el proyecto busca además identificar opciones de biocombustibles. Las acciones de recuperación implementadas por el departamento en el ecosistema lagunar de Fúquene están acordes con los lineamientos establecidos en el COMPES 3451, Estrategia para el Manejo Ambiental de la Cuenca Ubaté-Suárez, cuyas acciones buscan el mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica de la cuenca, la operación y mantenimiento del distrito de riego y drenaje Fúquene-Cucunubá, la recuperación y protección de áreas degradadas y el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica. En la mesa, sala de redacción, con la realización de un acostumbrado encuentro de cuidado liderado por el enlace del programa Más Familias en Acción del municipio de La Mesa, Sandra Pinzón, evento que contó con la participación del alcalde Rodrigo Guarín y del docente Henry Londoño, quien actuó como representante del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se inició el proceso para que las mujeres pertenecientes al programa ejecuten proyectos productivos. Como resultado del encuentro, podemos destacar la colaboración que brindará la Administración Municipal a las mamitas del programa por medio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y las capacitaciones en formulación de proyectos y acompañamiento que dará el SENA. El alcalde Rodrigo Guarín ha dicho que se debe aprovechar al máximo el apoyo incondicional del SENA por medio de sus diferentes ofertas educativas, capacitaciones y apoyo en la creación de toda clase de proyectos, con el fin de lograr un crecimiento personal y económico de todas las mujeres del programa. Al igual que se hará con la ejecución de las diferentes estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir en la erradicación de la pobreza. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el lema Comprendiendo el Pasado, Planificando el Futuro, el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero, instaló en esta ciudad el Foro Regional Bogotá-Cundinamarca y Primer Congreso Internacional de Lactancia Materna, que reúne a expertos nacionales e internacionales para analizar la práctica de la lactancia materna como parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entre las entidades participantes en este espacio académico están las Secretarías Distritales de Integración Social y de Salud de Bogotá, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionales de Bogotá y Cundinamarca, Grupo SaludCop, Organización Sanitas, Coomeva, EPS, EPS Famisanar, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, ONG Fe y Alegría, Hospital Militar Central, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana y la Liga de la Leche Colombiana IBFAM. El foro y el congreso buscan brindar un espacio propio para la discusión sobre la lactancia materna y sus factores condicionantes a la luz del conocimiento científico en el país. El departamento presenta una prevalencia de lactancia materna predominante de 3.5 meses, de lactancia total de los 15.2 meses según la Encuesta Nacional de Lactancia Total. En este cuatrenio, una de nuestras tareas es la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y con alimentación complementaria hasta los 2 años y más, afirmó el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción, la tradicional y antiquísima casona del Salto del Tequendama, anexa a la catarata, conocida tradicionalmente como Hotel del Salto, luego de más de 2 décadas de estar cerrada, fue reabierta al público con una exposición denominada Cavernas. La Fundación Granja Ecológica El Porvenir, organización sin ánimo de lucro, trabaja desde hace más de 15 años en la recuperación del patrimonio ambiental, cultural e histórico de la región del Salto del Tequendama y promueve esta iniciativa junto con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. A 5 kilómetros de Bogotá, el Salto de Tequendama es uno de los patrimonios ambientales más importantes de la región y del país. Fue un lugar sagrado para los muiscas y un territorio de visita obligada para la sociedad capitalina de los años 20, además de esperanza ecológica del presente siglo XXI. Según María Victoria Blanco, directora ejecutiva de la Fundación, se ha determinado impulsar la recuperación del río Bogotá y este es un proceso en el que se ha vinculado la Universidad Nacional junto con el Instituto de Ciencias Naturales desde hace cerca de 4 años, en los cuales ha adelantado los inventarios de flora y fauna y demostrado que la ribera del río está más viva que nunca. La muestra Cavernas, cuyo proyecto museográfico estuvo a cargo de la directora de Museos y Patrimonio Cultural de la Universidad, abrió sus puertas en el antiguo salón principal del hotel El Refugio del Salto, hoy Casa Museo Salto del Tequendama Biodiversidad y Cultura. El lugar está siendo adecuado como el gran salón de la biodiversidad para que los visitantes puedan tener un amplio conocimiento de las especies de la región que fueron inspiración de cronistas y botánicos. De esta forma y después de muchos años de espera, la casona cobra vida, abre sus puertas a propios y extranjeros y busca sensibilizar acerca de la importancia de la producción sostenible, la conservación de los bosques de niebla y, por supuesto, de la recuperación del Salto del Tequendama como patrimonio ambiental de nuestro país. En el territorio nacional, las 6:43. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información del municipio de Pacho, Cundinamarca. Impugnadas elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá. Según la resolución número 47-292 de 2012, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que el señor William Rayo Bernal presentó ante esta entidad escrito de impugnación contra las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá, efectuada el día 7 de junio de 2012, argumentando la violación por parte de las directivas de la Cámara de Comercio al decreto 333 de 12 de febrero de 2012, con fundamento en los siguientes hechos. No se publicó en periódico local o nacional de amplia circulación mediante aviso visible y notorio 2 veces en la quincena de abril y durante el mes de mayo las fechas y hora

Cordial saludo en el Máster Central a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez y a todos los compañeros de las radios comunitarias que mantienen informado a los pueblos y provincias de Cundinamarca. Para esta mañana, el invitado en Chingaza Estéreo es el alcalde del municipio de Ubaque, el doctor Carlos Baudilio Alba, quien nos cuenta sobre el mejoramiento de la vía Ubaque-Caquesa. ¿Cómo va ese proceso según el anuncio que hizo el director de Invías, doctor Carlos Rosado? Bueno, la gobernación de Cundinamarca hemos firmado un convenio con la gobernación de 200 millones de pesos. En este momento está la licitación, estamos en proceso de licitación para arreglar esta vía, pues en el tramo que corresponde a Ubaque. Ya el señor director de Invías manifestó que nos van a dar otros dineros importantes para la vía Ubaque-Chipaque, que son 500 millones de pesos, pero eso no es de hoy ni es para mañana, eso es más o menos en 15 días, y una vez girados los dineros al municipio, pues el municipio tiene que entrar al trámite contractual, que tarda más o menos entre un mes y medio y dos meses. Alcalde, el señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz Vargas, anunció unos auxilios para el mantenimiento de la vía Ubaque-Caquesa. ¿Cómo va ese proceso para la adquisición de estos recursos? Ya hablé con el señor gobernador y vamos a ir al despacho con el señor alcalde de Caquesa a ver de qué forma nos ponemos de acuerdo y arreglamos esta vía, que es una vía que corresponde, o qué responsabilidad más bien también, de los dos municipios. Le agradecemos al señor alcalde Carlos Baudilio Alba, del municipio de Ubaque, por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los oyentes. Este es el enlace satelital, en Recorriendo Cundinamarca. Desde Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4, la información de interés en las voces de sus protagonistas. Se oye en Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca, son las 6 de la mañana y 51 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Silvania, sala de redacción, la Policía Nacional ubicó y desmanteló un laboratorio artesanal para la producción de clorhidrato de cocaína y puso al descubierto una nueva modalidad de transporte de estupefacientes que consistía en camuflarlos dentro de tablas para cama. En atención a la estrategia de intervención integral contra el narcotráfico y con el fin de contrarrestar el accionar de algunos de sus traficantes, personal adscrito a las seccionales de inteligencia e investigación criminal de la Policía de Cundinamarca se dirigieron hasta la vereda Victoria Alta, en jurisdicción del municipio de Silvania, donde encontraron un campamento acondicionado como laboratorio de producción de alcaloides, donde se producía 200 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. Los investigadores, con ayuda de un canino antidrogas, revisaron minuciosamente los implementos allí encontrados y dentro del depósito de insumos hallaron 14 paquetes de tablado para cama, para un total de 143 tablas, que al partirlas se descubren láminas de base de coca con un peso total de 40 kilos. Los elementos evaluados en 300 millones de pesos y el laboratorio se incineraron en presencia del personero municipal y de las autoridades judiciales. Luego de la respectiva elaboración de las actas que fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Seccional del municipio de Fusagasugá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El Departamento de Cundinamarca trabaja en la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, IAMI, con el enfoque integral, brindando calidad y humanización a las mujeres y sus familias desde el momento de la gestación, la atención del parto, puerperio y el apoyo permanente a la práctica de la lactancia materna mediante educación y la conformación de grupos de apoyo comunitarios. El secretario de Salud de Cundinamarca solicitó a los asistentes trabajar juntos por mejorar la lactancia materna. Prioricemos nuestras acciones y fortalezcamos alianzas estratégicas que se unan a nuestro objetivo de tener una población infantil sana y bien nutrida. Este es un reto que compromete a la sociedad cundinamarquesa, lograr la articulación intersectorial e interinstitucional para mejorar el impacto de las acciones en estado nutricional de los niños y las niñas para que en todos los entornos se desarrollen acciones que apoyen y protejan la lactancia materna, puntualizó finalmente. En Soacha, sala de redacción. La inscripción para participar en el concurso de embellecimiento de barrios fue ampliado hasta el próximo jueves 30 de agosto, como respuesta a varias inquietudes y peticiones de diferentes juntas de acción comunal, con el fin de que puedan formalizar la inscripción para aquellos barrios que deseen participar en el concurso de aseo y embellecimiento a propósito de los 412 años de Soacha. La noticia fue transmitida por el secretario de Planeación, Orlando Ramírez, que manifestó que la idea es darle oportunidad a aquellos barrios que tienen toda la intención de participar, pero por diferentes circunstancias no han podido realizar la jornada de aseo y embellecimiento. Ampliamos el plazo hasta el día 30 de agosto para que hagan las radicaciones ante esta secretaría. Es un encargo del señor alcalde, quien me solicitó que me ocupara de la recepción de los documentos de aquellos barrios que van a radicar. Lo ideal es que ellos nos presenten la carta manifestando su intención de participar en el concurso y un registro fotográfico o un video para corroborar cómo se encontraba el barrio o sector y cómo quedó después de la jornada, manifestó el secretario de Planeación Orlando Ramírez. Sin embargo, el funcionario aclaró que las juntas que ya radicaron la carta de intención para participar en el concurso, pero que aún no han hecho la jornada de aseo, deben allegar antes del 30 de agosto el registro fotográfico o visual que muestre cómo quedó el barrio o sector y qué fue lo que se hizo. Para mayor transparencia en el concurso y teniendo en cuenta que los mismos funcionarios de la alcaldía son los padrinos de muchos sectores para impulsar la campaña, los jurados encargados de escoger a los ganadores son personas ajenas a la administración municipal. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca recordó: hoy miércoles 29 de agosto vence el plazo para que los artesanos interesados en participar y llevar sus productos a la 17ª Feria Artesanal en Italia, l'Artigiano in Feria de Milán, se inscriban en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. La iniciativa corresponde al programa Cundinamarca Dinámica y Atractiva, mediante el cual la entidad territorial fomenta el comercio exterior y el posicionamiento de productos cundinamarqueses en los mercados internacionales que cumplan con estándares de calidad internacional. Para ello han sido convocados los artesanos ganadores de Provócate y han recibido el certificado hecho a mano que otorga la gobernación a quienes han realizado procesos de mejoramiento de calidad de sus productos. En tal sentido, el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Jorge Enrique González Garnica, convoca a todos los artesanos interesados en asistir a esta feria que cumplan con los requisitos establecidos para tal fin. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Cabrera, Luis Hernando Medina Maecha. Señor alcalde, un placer saludarlo, bienvenido. Gracias, un agradecimiento muy especial al programa Recorriendo Cundinamarca y a todos ustedes por esta oportunidad que le dan al municipio de Cabrera. Señor alcalde, nosotros estamos en este momento emitiendo por 25 emisoras comunitarias en 25 municipios a través de todo el departamento de Cundinamarca. En ese orden de ideas, nos gustaría que usted le contara a los oyentes en otro sector quién es Luis Hernando Medina Maecha. Bueno, Luis Hernando Medina es un tecnólogo en producción animal que llegó al municipio de Cabrera hace 22 años. Es egresado de la Universidad de Cundinamarca. Ha prestado sus servicios a esta comunidad, como lo dije anteriormente, desde hace 22 años, prestándole el servicio de asistencia técnica a los productores del municipio de Cabrera y también al municipio de Venecia. Y desde allí pues hemos venido haciendo una labor social con toda esta comunidad que tanto lo requiere en este rincón de Cundinamarca. Señor alcalde, quisiéramos también conocer, ya que usted nos ha hecho este perfil suyo, ¿cuáles fueron esos puntos fundamentales que usted le presentó a su comunidad y que le permitieron ganar la alcaldía? Bueno, lo más importante que se presentó aquí en este plan de gobierno fue querer hacer las cosas bien, querer hacer las cosas con la comunidad, integrando a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a las asociaciones, a todos los grupos de mujeres, a los grupos de la población vulnerable. Y desde ese mismo instante empezamos a hacer ese trabajo mancomunado con la comunidad. Y es así que hemos tenido la oportunidad de que esta misma comunidad nos haya dado la mano para que lleguemos a la alcaldía y la representemos de la mejor manera. Por eso hemos venido haciendo desde el 1 de enero este trabajo mancomunado con ellos, con la comunidad, para que conjuntamente saquemos adelante todos los proyectos y programas que tiene este plan de desarrollo del municipio de Cabrera. Nos da pie usted, señor alcalde, justamente para que hablemos de ese tema tan importante. El plan de desarrollo, que por supuesto ya surtió todos los efectos de tipo legal y las mesas de trabajo, el acercamiento con la comunidad, en fin. ¿Cómo le quedó ese plan y cómo le colaboró el consejo, alcalde? Bueno, es un trabajo que se hizo también de la mano con el consejo municipal. Allí ellos debatieron todos aquellos programas y proyectos que se presentaron en este gran trabajo que se hizo inicialmente con toda la comunidad. Se hicieron unas mesas de trabajo extraordinarias en las que todas las veredas del municipio de Cabrera participaron, dejaron acá plasmadas todas sus inquietudes, todas las necesidades y todas las proyecciones que quiere el municipio de Cabrera. Y es así que el Consejo Municipal pues tuvo una gran oportunidad para que no solamente las inquietudes que tiene el Consejo Municipal, sino todas las que plasmó la comunidad en general, las pudieran debatir y las sacaran adelante. Es así que se plasmó todo este proyecto, este programa de plan de desarrollo, y se aprobó unánimemente por el Consejo Municipal para que desde ese mismo instante empecemos, conjuntamente con ellos también, a sacar adelante todos los proyectos y los programas que tienen que ver con el desarrollo y el progreso de este bello municipio como lo es Cabrera, Cundinamarca. Señor alcalde, ¿y por dónde empezaron ustedes el trabajo? ¿Cuáles son esos puntos claves que usted ha venido desarrollando y supliendo en necesidades para su comunidad en esta primera parte de su gobierno? Inicialmente empezamos a hacer una rehabilitación total de la malla vial del municipio, que estaba, como todas las de los demás municipios vecinos y del departamento, afectada por la ola invernal de los años anteriores. Se hizo conjuntamente con los presidentes de la Junta de Acción Comunal este gran trabajo para que con la maquinaria del municipio, con la mano de obra de la comunidad, de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, empezáramos a hacer esa rehabilitación de esta malla vial. Y es así que a la fecha tenemos ya un 90% de la malla vial del municipio rehabilitada y tenemos ya la movilidad en la totalidad del municipio. De igual manera, hemos querido exaltar una labor importante como la que es el sector agropecuario. Cabrera es un municipio que tiene su economía basada en el sector agropecuario, tanto en los cultivos de frijol, que es un renglón importantísimo para nuestro municipio, es un cultivo insignia y que ha venido escalando posiciones en el departamento y en la nación. También lo que tiene que ver con frutales de clima frío moderado como tomate de árbol, urúa, granadilla, lulo. Y desde luego la ganadería doble propósito. Es un renglón importantísimo acá en la economía de nuestro municipio. Tal es así que nosotros hacemos el tercer lunes de cada mes una feria ganadera en la que reunimos alrededor de unos 400 animales para la venta, no solamente del municipio de Cabrera, sino también de los municipios circunvecinos aquí a este municipio. Señor alcalde, usted nos iba adelantando un poco algo que queríamos preguntarle, y es la actividad fundamental o las actividades fundamentales a las que se dedica la gente, los habitantes de Cabrera. Sí, como le dije anteriormente, su economía es basada en la parte agropecuaria, en el sector agrícola y pecuario. Tenemos un 70% de nuestra población ubicada en el sector rural, esparcida en 17 veredas que tiene este municipio, y allí ellos desarrollan las diferentes labores tanto agrícolas como pecuarias. Como lo dije anteriormente, la mayoría de los productores están dedicados al cultivo de frijol, un cultivo importantísimo y un renglón importante que deja bastantes recursos tanto para la economía de nuestro municipio como también para la economía de otros municipios que vienen a hacer comercialización con este producto acá en Cabrera. Señor alcalde, ¿cuál es la población? No sé si usted tenga el dato exacto o aproximado que tiene Cabrera. Pues tenemos una población aproximada de 5.400 habitantes, en la que 1.400 habitantes están ubicados acá en el casco urbano y la restante población está en el sector rural. Entonces tenemos un municipio pues netamente rural, en el que desarrolla sus actividades es en el sector rural, y por eso pues va enfocada nuestro plan de desarrollo, nuestros programas, nuestros proyectos a esta población que está en el sector rural de este municipio. Y en materia de presupuesto, ¿qué cifras manejan ustedes? No sé si este tema lo tenga usted muy puntual o aproximado. Bueno, el municipio de Cabrera tiene pues un presupuesto pequeño, es un municipio de sexta categoría. Manejamos un presupuesto de 3.200 millones de pesos, en el que, pues como todos lo sabemos, gran parte de ello es destinado a la educación y otra gran parte a la salud, y una muy poca parte va destinada a lo que son programas de desarrollo social y desarrollo económico. Pero pues estamos haciendo una gestión bastante ardua, bastante grande, haciendo requerimiento a través de unos proyectos que hemos presentado tanto al departamento como a la nación, para que así podamos tener unos recursos bien importantes y podamos dar cumplimiento a ese plan de desarrollo que fue aprobado el 30 de junio de este año. Señor alcalde, quisiéramos también que usted nos diera a conocer los principales atractivos turísticos que tiene el municipio de Cabrera. Bueno, el municipio de Cabrera está ubicado también en las estribaciones del páramo del Sumapaz, y desde luego tiene una gran parte de él en el que los turistas pueden venir a visitarnos, a conocer este bello páramo del Sumapaz. También tenemos el cañón del río Sumapaz, que es un paisaje muy extraordinario, con unas cascadas que están paralelas a la trayectoria del río Sumapaz por el municipio de Cabrera, como lo son la cascada de Alto Ariari, y también tenemos una gran cañón, como lo es el cañón de la cascada y la vereda Pueblo Viejo, entre otros. Por eso pues hemos venido haciendo también este gran proyecto, esta gran información que la hemos venido dando también por los medios, para que también conozcan a este bello municipio que está ubicado a 50 kilómetros de la vía Panamericana, por donde se entra a la vía Boquerón, Pandi, Venecia y Cabrera. También con los alcaldes de estos municipios hemos venido haciendo este proyecto, este programa, para que nos conozcan también y los turistas tengan la oportunidad de conocer otros lugares y otros rincones, no solamente de Cundinamarca, sino también de Colombia. Ilústrenos sobre esto, alcalde. ¿Cuál es el gentilicio en Cabrera? Bueno, los nacidos en Cabrera son cabrerunos. Cabrerunos. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, señor alcalde. ¿En qué época del año Cabrera realiza sus festividades? Bueno, Cabrera tiene su aniversario el 30 de agosto. Este año, precisamente, estamos cumpliendo 101 años de fundada esta población, y pues hemos querido festejarlo este próximo jueves con la celebración integrada con todos los estudiantes, con toda el cuerpo educativo de la institución de Cabrera, y también con la comunidad, en la que se van a hacer una serie de eventos culturales y artísticos, y se va a hacer el reconocimiento pues especial a todos aquellos productores y a toda aquella gente que ha hecho esfuerzos ingentes para sacar adelante este municipio ya con estos 102 años de vida y de desarrollo en la región de Sumapaz. Pues señor alcalde, vamos a desearle junto con todos nuestros oyentes el mejor de los éxitos en todas estas actividades. Le queremos agradecer su participación en Recorriendo Cundinamarca y finalmente quisiéramos conocer su opinión en torno a este, a nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca, llevando la información de los 116 municipios, de sus alcaldías, del trabajo que realizan ustedes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una gran oportunidad que tenemos nosotros los alcaldes, los administradores de los municipios, para dar a conocer todas aquellas expectativas que tiene la administración en cuanto al desarrollo de sus proyectos, de sus quehaceres con la comunidad, y también dar a conocer, como lo dijimos anteriormente, todos aquellos atractivos turísticos que queremos promocionar para que la comunidad se acerque a estos municipios, también dar a conocer todas las como la agenda cultural y festiva que tiene este municipio. Desde luego, pues quiero aprovechar también para invitar a todos los cundinamarqueses para que se acerquen del 12 al 15 de octubre, en el que vamos a celebrar las festividades del municipio de Cabrera, y reunidos vamos a celebrar también los 50 años de la institución educativa de Cabrera, aquí en nuestro municipio, en el que vamos a tener gran variedad de eventos culturales y artísticos. Es el señor alcalde del municipio de Cabrera, Luis Hernando Medina Maecha, en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, alcalde, y muy buen día. Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias a Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Saludándolos desde la ciudad termal de Colombia, desde Tabio, Cundinamarca. La noticia de hoy es cultural. El pasado 25 de agosto, Radio Huayca Estéreo estuvo presente en la exposición de Sandra López. Ella quiere compartir sobre naturaleza. Así ha llamado a esta exposición que se dio inicio en la Casa Ibáñez Erazo. Ella ofrece una nueva mitología surgida de sus propios descubrimientos. En la entrevista, ella comentó: quiero compartir mis obras sobre naturaleza, como aquello que subsiste y se recrea. No necesito presentar figuras humanas para expresar intimidad, vida y afecto. Escuchemos entonces un poco más de lo que ella nos contó. Estudié artes visuales en la Universidad Javeriana y bueno, desde muy chiquita en realidad quise estudiar artes, y en este momento hago lo que siempre deseé hacer, que era dedicarme a la escultura. Pero pues no solamente hago escultura, también hago otro tipo de como de expresiones estéticas, como el video y la pintura. Como que uso todos estos lenguajes para desarrollar mi obra. Sandra, ¿tú dónde eres? Yo nací en Bogotá, pero tengo familia acá en Tabio y vivo acá. Bueno, yo esta labor me dedico profesionalmente desde hace 4 años, pero pues también durante mi carrera, que fueron 5 años de carrera, pues estuve desarrollando mi obra. Y antes de meterme a la universidad también tomé mis clases de artes, que pues estuve desde chiquita convencida de que lo que quería estudiar era artes. Entonces vengo desarrollándolo desde, pues no sé, 10 años o mucho más. Bueno, Sandra, ¿por qué eliges a Tabio como centro para exhibir tus obras? Bueno, en principio porque vivo acá. Los últimos 3 años de trabajo mío han sido trabajos desarrollados en Tabio. Y pues bueno, no había hecho una exhibición aquí en Tabio, entonces me parece importante como mostrarle a la gente lo que yo he hecho. Siento que es también un deber, como si lo estoy haciendo acá en Tabio, debo compartir con la comunidad mi trabajo. Y bueno, esa es la intención principal, como compartir con la comunidad lo que yo he hecho desde acá, desde tarde. Esta exposición de acá a partir de hoy 25 hasta el 9 de septiembre. Te digo, te aclaro lo de las piezas de acá en Casa de Añicerazo, porque ayer hicimos intervenciones en el pueblo y hubo videoartes y hubo otras intervenciones públicas, pero esas fueron solamente el día de ayer. Okay, bueno, ¿en qué se inspira Sandra López para hacer todas estas obras de arte? Bueno, pues como el nombre lo indica, Sobrenaturaleza, que es el nombre que acoge todo este trabajo que tengo acá. Estoy como inspirada en estructuras básicas de la naturaleza. Me interesa mucho observar tanto el macro como el microcosmos con instrumentos como el microscopio o el telescopio, y encuentro similitudes, y estas estructuras son las que uso para desarrollar mi trabajo. ¿Hay otros artistas que están participando en esta exposición? Claro, tenemos a Mateo Barrios, que es un músico de acá de Tabio, que va a tocar hoy, en un ratito empieza, en unos 20 minutos, y él va a tocar música clásica moderna. Y tenemos a Tish y el Oscuro Mundo de Mickey, que también van a tocar en un par de horas. Bueno, Sandra, para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje le das a los jóvenes de Tabio para que sigan de pronto tus pasos? Bueno, me parece importante con estos eventos mostrarle a la comunidad que se puede usar el espacio público y también los espacios culturales para desarrollar trabajos como para el crecimiento de la comunidad. Y también, pues me parece fundamental que utilicemos nuestro tiempo libre en eventos saludables y en actividades de crecimiento intelectual y espiritual. Y pienso que el arte es un buen camino para eso. La manera más común de entender la sobrenaturaleza es relacionarla con lo paranormal, es decir, con lo que se ubica fuera de lo normal. En este caso, la exposición puede contener algo de ello, ya que casi toda forma de arte tiende a desestructurar los lenguajes por los que usualmente nos comunicamos y entendemos las cosas. Este fue un informe para Radio Huayca Stereo 88.3. Mi nombre es Ani León. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Cordial saludo desde Sesquilé para usted, Patricia, Víctor Manuel y los demás colegas oyentes que a esta hora nos integramos en Recorriendo Cundinamarca. En la información, el pasado domingo se celebró en el municipio el Día del Campesino. En tres puntos diferentes se congregaron las diversas comunidades. Allí el alcalde de la población, doctor Ricardo Cortés, saludó a los campesinos y los felicitó en su día. Saludo muy especial a cada uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal. Acompañemos a la gente que nos da de comer, acompañemos a la gente que queremos, que no queremos que se vayan, que sigan cultivando su tierrita, que sigan cuidando sus animales, y vamos a darle la mano a cada una de las veredas en lo que necesite. Se refirió también a la gestión que viene desarrollando desde que asumió las riendas del municipio en enero pasado. Cuando de orden departamental y nacional nos felicitan y nos dan el beneplácito para que adquiramos recursos. Nuestro plan de desarrollo, compromiso social con Sesquilé, hoy esté concursando y va de sexto en 116 municipios. Llevamos inscritos más de 55 proyectos de orden departamental y nacional. Hemos adelantado ya hasta la fecha cerca de 750 millones de pesos, de los cuales muy gentilmente el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, nos otorgó 400 para unas emergencias. Y habló también de la labor que le fue asignada después del encuentro realizado en Barranca Bermeja. Fui designado con otros cuatro alcaldes de Cundinamarca por la Federación de Municipios para el desarrollo industrial del eje con miras al TLC. De igual forma, hizo alusión respecto a lo que se puede denominar el inicio de la zona industrial del municipio. Que ya hicimos una concertación con dos empresas, con dos industrias, pero no industrias que vengan a dañar el medio ambiente o que vengan a absorbernos el agua, empresas que le van a dar trabajo a la gente. Ya firmamos un convenio con Gachantipá y Tocantipá, auspiciado por la misma Federación de Municipios, en la cual el gran compromiso es que esas empresas vinculen por lo menos el 70-75% de la gente que vive en Sesquilé y en esta zona. Sesquilé va a estrenar en el 2013 lo que llaman la plusvalía. Son aquellos impuestos de ganancias ocasionales que algunas empresas e industrias o no han pagado o van a llegar a pagar. Y eso es para la inversión de todos y cada uno de los rincones de mi municipio. Desde Ángelus Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca, un informe de Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los siguientes son los requisitos de postulación a la 17ª Feria Artesanal en Italia, L'Artigiano in Feria, Milán, que se realizará del 1 al 9 de diciembre de 2012. Y quienes estén interesados deben inscribirse antes del miércoles 29 de agosto y llenar los siguientes requisitos. Primero, diligenciar el formato de inscripción y enviarlo antes del 29 de agosto a correos nancy.atuesta@cundinamarca.gov.co y sandrasantamaria@cundinamarca.gov.co. Enviar la ficha técnica del producto. Se postularán artesanos legalmente constituidos de manera individual o grupal presentando el certificado de Cámara de Comercio y el RTU, con mínimo de 2 años de existencia. Tener experiencia en asistencia a ferias artesanales, mínimo 3 años en los últimos 3 años. Contar con productos de altos estándares de calidad y diseño, empaque, etiquetas, materiales tipo exportación. Contar con recursos financieros para cubrir los gastos de tiquete aéreo, trámites y solicitud de visa, sostenibilidad, almuerzos y transporte interno y transporte de la mercancía, para lo cual debe presentar carta de compromiso aceptando esta financiación. Asistir a las citaciones que realice la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico para la selección. Antes del 31 de agosto, presentar la muestra artesanal que será llevada a la feria. La Gobernación de Cundinamarca asumirá los costos de stand, traslado aeropuerto, hotel aeropuerto en Milán, hotel por 10 días en acomodación doble y preparación para la feria. La selección de productos se llevará a cabo el viernes 31 de agosto en la Gobernación. En Cajicá, sala de redacción, Cajicá se vistió de rock en el Parque La Estación, donde tuvo lugar el primer festival de este género. El pasado sábado 25 de agosto, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, a través de la Escuela de Música Urbana, realizó la primera versión del Festival de Música Urbana Fortaleza del Rock, en un espacio de participación para jóvenes y adultos que disfrutan de los distintos géneros musicales. El evento musical se desarrolló en el Parque La Estación desde la 1 de la tarde, y contó con la participación de artistas invitados como Enrique Bumburi de Yo Me Llamo y tributo a Soda Stereo, además de las diferentes agrupaciones de rock de todo el municipio. Con esta clase de evento, la administración municipal busca generar espacios culturales, recreativos y musicales que integren a niños, jóvenes y adultos en un espacio sano y libre de drogas y alcohol. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, invita a los alcaldes del departamento a participar en el Diplomado Gestión Territorial de la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que dará inicio el próximo 7 de septiembre. El diplomado está dirigido a los servidores públicos de los municipios. Cada uno tiene cupo para 2 funcionarios, preferiblemente alcalde, secretario de Gobierno, de Hacienda o de Planeación, inspectores de policía, comisarios de familia o quienes hagan sus veces. La capacitación tendrá una duración de 120 horas, distribuidas de la siguiente manera: 64 presenciales, 8 a través del desarrollo de módulos virtuales y 48 en trabajo de campo. Las clases se dictarán los días viernes a partir del 7 de septiembre, en horario de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en la sede de la Cámara de Comercio de Chapinero en Bogotá, ubicada en la calle 67, número 832. El diplomado será certificado académicamente por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. En Cibaté, sala de redacción. El pasado domingo 26 de agosto se realizó en Cibaté y por diferentes espacios del municipio una caminata de sensibilización a la comunidad frente al tema de la aceptación y reconocimiento de las personas con discapacidad. Luego de un acto protocolario encabezado por la Administración Municipal, se organizaron estaciones o espacios de actividades relacionadas con el trabajo de la población discapacitada. Además, hubo un vistoso desfile de carrozas que recorrió las diferentes calles de Cibaté. La agenda cumplida en el marco de esta primera actividad de reconocimiento por la discapacidad fue la siguiente. Primera estación en el Parque San Rafael, llegada en dos grupos, uno de ellos con ojos vendados y otros de lazarillo, intercambiándose el rol desde el punto de partida a la cancha de futsal del Parque San Rafael y exhibición de fútbol sonoro a cargo de la Selección Bogotá de futsal. Segunda estación, en el Polideportivo San Martín, a movernos por la inclusión, una dinámica muy activa de aeróbicos dirigidos donde todos nos integramos al ritmo de la música y la armonía corporal. Tercera estación, en el Parque Santa Isabel, con una demostración a cargo de la Selección Cundinamarca de baloncesto en silla de ruedas. Cuarta estación, en el Coliseo del Deporte en Cibaté, con un encuentro deportivo, la Colonia versus Programa Municipal de Discapacidad y presentación del Grupo de Danza Infantil del municipio. En Madrid, sala de redacción. El alcalde municipal, Giovanni Villarraga Ortiz, con el firme propósito de acercar a la administración y sus vecinos a las comunidades, el pasado fin de semana se reunió con las juntas de acción comunal y habitantes de cuatro barrios y una vereda del municipio, acompañado por el gabinete y el consejo municipal. En esta oportunidad, los barrios visitados fueron Villa Ucrania, Bosques de Madrid, Porvenir, Escalón y la vereda El Pedregal, donde asistió para escuchar las inquietudes y necesidades de la comunidad en temas como mejoramiento de espacios públicos y deportivos, aseo, seguridad, obras públicas, entre otras solicitudes dentro de un espacio de participación ciudadana. Frente a estos temas, el alcalde afirmó a las comunidades sobre las diferentes obras que se vienen ejecutando en todos los sectores del municipio, como también del nuevo horario de recolección de basura, que a partir del pasado lunes 27 de agosto es de 6 de la tarde a 11 de la noche. De igual forma, motivó a los asistentes a conformar los frentes de seguridad, que se convierten en una estrategia para apoyar la labor que viene desarrollando la Policía Nacional y así mejorar la seguridad en todo Madrid. En Agua de Dios, sala de redacción, el manejo del ruido es la temática que está trabajando la Oficina Provincial Alto Magdalena de la Corporación para capacitar a 150 comerciantes del municipio de Agua de Dios. Durante el evento se llamó la atención sobre las normas y leyes que reglamentan el ruido, la protección y el control de la calidad del aire. También se habló de las consecuencias a corto y largo plazo que se pueden generar en la salud, así como las ventajas que puede tener una comunidad cuando vive en un ambiente saludable y amable. Como ejemplo de los impactos que puede generar el ruido, los técnicos de la Oficina Provincial de la CAR realizaron un ejercicio práctico de sonometría con los asistentes que consistió en subir el volumen y medirlo con el sonómetro. Finalmente, se indicaron los requisitos obligatorios que todos los establecimientos deben cumplir en materia de insonorización y documentación. De la misma forma, se evidenciaron las sanciones económicas que puede generar el incumplimiento de la ley, además del cierre del establecimiento, actuación esta última a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal y de la Inspección de Policía. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Hasta este momento, nuestro magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. El día de mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Les deseamos un muy feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.